Hace tiempo que de ti no sé nada. Si estás acompañada, sorry por preguntar. Se enseña con esa casa morada en la orilla del mar. Dame señales. Yo acostumbrado a las espinas, no hay heridas que la vida no me sane. Ya no tropiezo con la misma roca, aprendí a caminar en cristales. Pero hay algo que no sabes, no. Que aún imagino tu beso en tu boca, sigo preso tratando de olvidarte, pero eso no va a pasar. Prende la radio, aunque no quieras me escuchas a diario. Y aunque no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario caer en tus labios. Prende la radio, aunque no quieras me escuchas a diario. Y aunque no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario caer en tus labios. Si me hablaras por un momento, lo que siento, quisiera hacer el intento, pero a veces me juegan los sentimientos. Si me hablaras y me prestaras un último beso junto a tu mirada. Prende la radio, aunque no quiero me escuchas a diario. Y aunque no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario caer en tus labios. Prende la radio, aunque no quiero me escuchas a diario. Que no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario caer en tus labios. Prende la radio, sube al full, que nadie ocupa tu lugar. Ay, baby, tú eres la luz que nadie ha podido apagar. No quiero que te separes, como hago pa' que el sueño no acabe. De aquí no quiero despertar pa' que cumplamos los planes. Y arramos más que par de volcanes. Nunca se reviente el cristal, ay, grítalo. Solo mía de nuevo, si no es contigo me pierdo. Víame como velero pa' tu casita en el mar. Recuerda que fui el primero que demostró amor sincero. Devuélveme si te quiero pa' despertar. Prende la radio, que no quiero me escuchas a diario. Que no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario caer en tu labio. Prende la radio, que no quiero me escuchas a diario. Que no estemos juntos en tu diario, quiero que sepas que fue necesario. Quiero que sepas que fue necesario caer en tus labios.